Buenos días, Hugo, para vos y todos los oyentes de Vientos del Sur. En la década del 60, Fania Records fue el sello musical que aglutinó los principales ritmos musicales del Caribe, así como a las más importantes figuras de esos géneros. A menudo fue llamado el Motown de la música latina, en alusión a la discográfica que hizo lo propio con el soul afroamericano. Hoy vamos a explorar el punto de mayor convergencia entre ambos movimientos, el Latin Soul. Si vamos a hablar de Latin Soul, tenemos que empezar por pronunciar un nombre, Mongo Santamaría, el gran percusionista y director de orquesta nacido en Cuba en 1922, quien es dueño de una discografía compuesta por más de medio centenar de álbumes. Hello Mongo, how are you? Fine, thank you. So how does it feel to be paid tribute then? It's really wonderful, wonderful. Santa María puede ser considerado el fulcro entre lo afroamericano y lo afrocaribeño, principalmente porque introdujo elementos de un mundo en el otro. A finales de los 60, por ejemplo, decodificó un éxito del jazz como Watermelon Man, obra del legendario Herbie Hancock, en términos puramente latinos. Es autor inclusive de acciones más vertiginosas, como aquella vez que convirtió Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding en un son de congas, trompetas y traversas. El otro gran nombre del Latin Soul es Ray Barreto. Hey baby, yeah yeah. You wanna party a while? Yeah yeah. Well come on and boogaloo with me. Yeah yeah. Yeah. Barreto, de quien ya nos hemos ocupado ampliamente en esta columna, le dio una identidad más fuerte al Latin Soul y le puso el sello del boogaloo. Fue Barreto quien definió algunos de los aspectos que luego serían canónicos del género: la voz en inglés, la preponderancia de la percusión y la cadencia yacera del piano. You know, music was my salvation, my spiritual salvation. When I was a little boy, my mother used to go to night school to learn English. Antes de desembarcar definitivamente en el Latin Jazz, Barreto nos regaló algunas de las mayores joyas del género que él fundó junto a Mongo Santamaría, con cuya vida tiene paralelismos que sin dudas los definieron a ambos, como haber tocado para Dizzy Gillespie y Tito Puente. Ambos protagonizaron un duelo de congas histórico en el también histórico concierto de Fania en 1973 en el Yankee Stadium de Nueva York. El Latin Soul también tuvo figuras pasajeras, pero que dejaron una huella imborrable en el género. Una de ellas fue Luis Áviles, quien junto a su orquesta Latin Blues Band dieron vida a un álbum hito de esta rama de la música afrocaribeña, Take a Trip Pussycat, en el cual brilló especialmente el tema I'll Be a Happy Man. There is just one thing I wanna say to you. Go out and sing a ling. Do what you wanna do. Cause I don't care no more. That's how it's gotta be. I'm walking out that door and you'll never see me. Este álbum de Áviles es la inspiración de Dave Cortez y Moon People para una canción que serviría a darle otro nombre a este género, Happy Soul, el soul feliz. Johnny Colón es otro de los nombres a tener en cuenta en esta compilación de Latin Soul. Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, tal y como sucede siempre con este género, Colón tuvo 5 años de una producción musical increíble que luego apagó para crear la East Harlem Music School, o la Escuela de Música del Barrio, el primer conservatorio en el mundo para la música latina. Antes de su retiro a la docencia, Colón nos dejó un tema icónico como Boogaloo Blues. Una personalidad más puertorriqueña, más boogaloo, se la dieron al Latin Soul los hermanos LeBron, quienes en su álbum Brooklyn Blues otorgaron lo mejor de su repertorio para este género. Allí encontramos canciones como Let's Get Stoned. Los Hispanics, que no son más que nuestros parientes, que arrastrados por la necesidad económica, migraron hacia el norte del continente, solo llevaban manos para trabajar y pies para bailar, porque el ritmo vino con ellos. Cuando llegaron allí, se encontraron con una música que tenía alma, y la cantaban individuos con un tono de piel muy parecido al suyo. Sin embargo, algo le faltaba a esa alma, algo que impedía sentirla como propia. En ese momento, miraron hacia sus equipajes y encontraron el condimento que faltaba. Así nació el Latin Soul, y gracias a él, una tierra que los miraba con frío y lenguas extrañas, empezó a ser propia y les permitió tender puentes hacia quienes habían dejado al partir. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar, con la producción de Gustavo Barros para Vientos del Sur, por AM 530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana para todos.